Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es importante abandonar la idea de que los pacíficos y amables no pueden llegar a ser triunfadores. Una de las causas por las cuales nosotros pasamos la existencia en medio de tensiones, afanes y combatividad es la falsa creencia de que si nos volvemos pacíficos, amables y conciliadores, no vamos a llegar a obtener verdaderos triunfos. Nos parece que ese modo de obrar nos volvería perezosos, apáticos y desganados. Salesman decía precisamente: la verdad es todo lo contrario, porque el miedo, el disgusto y la precipitación queman una cantidad enorme de energía y agotan la creatividad y la motivación en nuestra vida. Cuando estamos atemorizados y por eso desequilibrados nerviosamente, estamos frenando las mayores fuerzas de la personalidad y acabando con la alegría de nuestro vivir. No olvidemos que los más grandes éxitos de nuestra vida los hemos conseguido a pesar de nuestros miedos y nerviosismos, y no por causa de ellos. Hemos conocido muchas personalidades pacíficas, amables, bondadosas, que han logrado verdaderos triunfos en lo económico, en lo artístico, en lo familiar y en lo religioso. Han conseguido muy buena habilidad en su profesión y son gente que se siente realizada en lo que hace, pero se han conservado en paz y sin amarguras. La vida nos enseña una lección: que si alguien logra obtener la paz interior y vivir sin agresividades, le queda más fácil centrarse en sus objetivos, conseguir lo bueno que desea y ofrecer más felicidad en el trato con los demás, y verse libre de conflictos y contrariedades. Y se seguirá cumpliendo lo que dijo Jesús: dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.